Saludos, saludos Antequera, muy buenas tardes. Ya estamos en la última edición de la semana. Ya estamos a viernes 23 de abril de 2010 y vamos a tratar con nuestro compañero David Sierra en la tarde de hoy, la última edición de la semana, como les decimos, el tema del fútbol, evidentemente, tertulia de fútbol. Mano a mano entre David Sierra y un servidor de ustedes con muchas cosas que hay. Vamos a analizar la jornada que se va a presentar en el grupo número de la tercera edición. Será la jornada número 36. Algunas noticias relacionadas con el mundo del balompié. Unas buenas, como que Mario Melero López, el árbitro de segunda división nacional A, el árbitro perteneciente a la Liga de Fútbol Profesional, va a venir mañana a silbarle al preferente juvenil. Y otras menos buenas, porque sabemos también que Bandera se retira del fútbol. El máximo goleador del Alaurino tiene que abandonar la disciplina del deporte por una afección cardíaca. Comenzamos con todas estas cositas y algunas más, Antequera suda. Pues principalmente, evidentemente, el fútbol va a ser el tema de conversación de la tarde, antes de decirles buenas noches, que será las 9 de esta misma noche. Vamos a repasar también las tres últimas jornadas que quedan en ese grupo noveno de la tercera división. También nos abordaremos el calendario de la Unión Deportiva Torcal, que lo tiene, dificilísimo, es hartísimo complicado quedarse en la regional preferente una temporada más. Y también algunas noticias relacionadas con el fútbol, pero no en la tercera división. La Unión Deportiva Melilla reclama ante la Real Federación Española de Fútbol la expulsión del Águilas Club de Fútbol. Por lo que lo toca al amigo Vicente, el antequerano Vicente Ortiz, también vamos a tratar esa noticia. Y vamos a finalizar con dos apuntes de polideportivo el domingo, el próximo domingo. Antequera se sube a las dos ruedas en el día del pedal. Y también el sábado será en el pabellón Fernando Argüelles, a partir de las 10 horas, circuito provincial de karate. Con todo eso, vamos a comenzar ya. Antequera suda, de lunes a viernes a partir de las 8:30 de la tarde y a partir de las 3 de la tarde en Radio Torcal, y todos los lunes a partir de las 9:15 de la noche en Teleantequera Digital. Todos los días online en radiotorcal.com. Pues aquí estamos en el 107.7 de la FM y también en www.radiotorcal.com. Si usted no nos sintoniza en condiciones, pues nada, o si se encuentra fuera del ámbito de recepción de nuestra señal, pues ya sabe, www.radiotorcal.com. Y ya estamos con nuestro compañero, con David y Sierras. Y vamos a analizar un poquito en lo que va a ser esa jornada número 36 del grupo noveno de nuestra tercera división, ya sin opciones ningunas. Y comentábamos hace pocas fechas que tendríamos que mirar para abajo. David, buenas tardes ante todo. Muy buenas tardes, Paco. Pero ganando mañana, o incluso empatando mañana, me refiero al domingo, no hay que mirar para abajo. Consiguiendo un puntito estamos matemáticamente salvados, claro. Sí, bueno, las miras son diferentes, eran diferentes al principio de temporada, pero bueno, ya una victoria no aseguraría un año más en tercera división. Bueno, pues vamos a analizar, vamos a decirles primero los partidos que se van a ver en ese grupo noveno de la tercera división. Mañana va a haber algunos, vamos a ver si consigo yo el calendario correcto del grupo noveno de esta tercera división, que debo yo de tenerlo por aquí, efectivamente. Aquí lo tenemos, mañana ninguno. Estaba yo cogiendo el calendario equivocado, que era el regional preferente malagueña, que también lo vamos a decir. Todos los partidos el domingo, esa jornada número 36 del grupo noveno de la tercera división. Carboneras, Comarca de Níjar, domingo a las 11:30. Laurino, El Palo, domingo a las 12:15. Baza, Motril, domingo a las 11 de la mañana. Mancha Real, Vélez, domingo a las 6 de la tarde. Ronda, Almería B, domingo a las 12 de la mañana. Antequera Club de Fútbol, Huatorre Tájar, domingo a las 5 de la tarde en nuestro estadio Nuevo El Maulí. Adra Loja, domingo a las 11:30, Ciudad de Vícar Atlético Malagueño, domingo a las 11:30 de la mañana. Van a descansar en Arenas de Armilla y el Santa Fe. Y bueno, ¿qué podemos comentar de los encuentros, de los enfrentamientos que vamos a poder saber de ellos durante la jornada del domingo, David? Bueno, pues si se juega ya nada el Antequera Club de Fútbol, hay muchos equipos que se juegan bastante ya el resto en este final de temporada, por arriba y por abajo de la tabla. El domingo por la mañana vamos a ver tres derbis. El derbi provincial almeriense, Carboneras Comarca de Níjar, partido con distintas miras, los carboneros que quieren evitar el descenso, empatado a puntos con el último, que con 34 puntos, mientras los nijareños siguen buscando un puesto de ascenso, pero este se sitúa a 6 puntos. Derbi provincial también en Málaga, Laurino, El Palo, el mejor equipo de la segunda vuelta, la Laurino sin opciones recibe al Palo con el deseoso de meterse de nuevo en el grupo de cabeza. Y el otro derbi provincial es el Baza Motril, los dos equipos granadinos, que se enfrentan también con distintas miras. El Baza, que quiere evitar el descenso, empatado a punto con el Arenas de Armilla, y el Motril, líder absoluto de la tabla. Otro partido por la mañana, Ronda Almería B, duelo en la zona noble de la tabla. Los rondeños cuarto y con 56 puntos podrían acabar tercero, a costa precisamente de su rival de esta jornada, el Almería B, que ocupa esa tercera posición. Adra Loja, partido de trámite, ambos equipos en mitad de la tabla y no tienen ya opciones ni por arriba ni por abajo. Ciudad de Vícar, Atlético Malagueño, los locales con 50 puntos y en octava posición, mantienen esperanza de luchar por un puesto de privilegio, mientras que el rival, el filial malagueño, se sitúa sexto a tan solo 4 de la zona de ascenso. El domingo por la tarde, dos encuentros, entre ellos el Antequera Huetortájar, como decíamos. Resulta curioso decirlo, pero el Antequera necesita la victoria para asegurar la permanencia. El Huetortájar, que llega prácticamente en una situación bastante crítica y deseoso de conseguir esos tres puntos que le aseguren una jornada más quedarse fuera del descenso. Y otro partido a las 6 en Mancha Real, Mancha Real-Vélez. Los jienenses, que pueden, igual que el Motril, asegurar su participación ya en la liguilla de ascenso, mientras que el Vélez, en mitad de la tabla, no tiene opciones a nada. Descansan Arenas de Armilla, Farolillo Rojo con 34 puntos y el Santa Fe, que con 40 no tiene la salvación asegurada, pero tiene cierta ventaja sobre ese grupo de abajo. Perfecto el análisis de la jornada que vamos a poder presenciar y vamos a saber de ellas. La vamos a decir los resultados que se cosechen por la mañana en esa jornada matinal, en nuestra retransmisión en directo que le vamos a hacer de ese partido entre el Antequera Club de Fútbol y el Huetortájar a partir de las 5:45 de la tarde. Vamos a estar en el nuevo El Maulí para decirles pues cómo, qué es lo que va a hacer nuestro Antequera si consigue ese puntito. Yo no digo el empate, pero un puntito mínimo hace falta para evitar matemáticamente estar inmiscuido en la zona baja. Aunque yo creo que es muy complicado porque hay incluso, fíjate David, que he sacado yo también aquí el calendario, la última jornada de esta liga, la jornada número 38, que se verá el 9 de mayo, hay un enfrentamiento entre Carbonera Serena de Armilla. Efectivamente, ahí va yo, porque son los dos equipos, y les digo la tabla por abajo, evidentemente, que es lo que a nosotros ahora más un poquito nos preocupa. El último es el Arenas de Armilla con 34 puntos, estoy hablando de situación a fecha de hoy. El penúltimo es el Carboneras con 34, el Baza tiene 34 puntos, el Antequera tiene 43. Evidentemente, aún no consiguiendo mañana, o sea, el domingo, ningún punto, es complicado también porque la jornada 38 hay un Carboneras Arenas de Armilla, que alguno de los dos o se deja un punto en el camino porque empaten, o alguno tiene que perder los tres. Hombre, la situación también preocupa al Antequera Club de Fútbol al día de hoy, porque estos 43 puntos son provisionales a expensas de la impugnación del partido frente al Ciudad de Vícar. Eso es otra de las cosas que tenemos que estar muy, muy, muy pendientes. Vamos incluso a intentar charlar un poquito con el asesor jurídico, con el abogado, el gabinete jurídico del Antequera Club de Fútbol el próximo domingo, que sé yo que el amigo Curro está en ese palco de autoridades del nuevo El Maulí, para que nos diga eso y otra cosita, que también la vamos a decir en primicia. ¿Saben ustedes lo que hay el lunes en el Palacio de Justicia de Málaga? David se ríe porque es para reír. El lunes en el Palacio de Justicia de Málaga se va a producir un juicio entre el Antequera Club de Fútbol contra el señor don Juan Manuel Barroso, que según hemos podido enterarnos, tiene que personarse en esa sala de ese Palacio de Justicia de Málaga. Y fíjense lo que reclama el señor Barroso. Despido improcedente por parte del Antequera Club de Fútbol y que se le abone hasta el último euro de la temporada completa, que no ha finalizado, evidentemente, porque se le dio largas antes de que hiciera más daño al Antequera Club de Fútbol. Y fíjense lo que reclama. El próximo lunes se va a poder ver ese juicio en el Palacio de Justicia de Málaga y les vamos a tener informados, evidentemente, en nuestro programa del lunes de Antequera Sud aquí en Radio Torcal a partir de las 8:30 de la tarde. Ese es uno de los apuntes que les teníamos que dar en primicia y también, pues eso, vamos a ver qué es lo que sucede con los distintos comités de competición de nuestra Federación Andaluza, a ver si quitan solamente al Antequera ese punto cosechado frente al Ciudad de Vícar y que fue a la postre el que vino a dar con la denuncia del equipo almeriense por la alineación de menos de 7 jugadores de la primera plantilla en el césped durante el tiempo reglamentario, o a lo mejor le quitan 3 más. Ahí sí que estaríamos diciendo ya que es complicada la situación. Pero todo se solventaría ganándole al Huetortájar el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde. Le quedarán el Antequera ese partido, la jornada número 37, que se verá el próximo 2 de mayo, descansará, le tocará descansar, al igual que el Carboneras, y en la jornada 38 y última, que se verá el próximo 9 de mayo, pues recibirá, para cerrar quizá una de las temporadas más afiagas del fútbol en nuestra ciudad, la temporada esta, 2009-2010, recibiendo al Almería B. Y si usted tiene, porque nosotros también tenemos publicidad, hay dos patrocinadores principales aquí en nuestros programas de Antequera Sud, usted tiene algo que hacer con el bricolaje, usted tiene pasión por ser manitas, tiene que ir aquí. Busca todo lo relacionado con bricolaje, ferretería, jardinería, no dé más vueltas. Abre sus puertas malagueños, donde encontrará los mejores artículos y herramientas que usted necesita y al mejor precio. Y para que usted realice sus tareas con la mayor seguridad, Malagueños le ofrece también los artículos que necesita para su protección. Visítenos, nos encontramos en Antequera, calle Cantareros, junto a Electricidad Linde. Bueno, pues vamos a continuar y les decía que teníamos una noticia buena, ya se lo he adelantado, es que Mario Melero, nuestro árbitro malagueño de la Segunda División Nacional A, la segunda división de nuestro fútbol, va a venir a silbar mañana a partir de las 7 de la tarde ese partido de la preferente juvenil malagueña, aunque ya el Antequera Club de Fútbol no tiene opciones del ascenso, pero va a pitar todo un colegiado de Segunda División Nacional A. Y una noticia no muy alegre, no nos tenemos que sentir a gusto leyendo esta noticia, ¿no, David? No, la verdad que una lástima por el jugador y por la carrera, la verdad que una persona joven, deportista en su punto más álgido de la carrera deportiva, y tenés que recibir esta noticia, sobre todo lo más importante es afrontarlo. Afrontar esta noticia, y la verdad que ha sido bastante duro para el delantero de la Laurina. Pues Banderas se retira del fútbol. Banderas tuvo que ver el partido, el último disputado por su equipo, que es el Alaurino, ante el Vélez desde la banda. El delantero y pichichi del Alaurino en esta temporada, José Luis Banderas Elena, se ha visto obligado a abandonar la práctica del fútbol de manera temporal después de que se le haya detectado una leve patología cardíaca, en la cual se le recomienda que abandone la actividad física momentáneamente. Y para más inri, Banderas, que tiene 25 años y toda una vida por delante, y que actualmente es profesor de educación física en un instituto. Porque si esto del fútbol lo tuviera él como un hobby, prácticamente como todos los de la tercera división, exceptuando excepciones y valga la redundancia, tuviera otra dedicación laboral, pero es que encima es profesor de educación física. Sí, la verdad que le ha tocado una bastante grande. Bueno, pues dejamos eso, le dejamos con los deseos de la pronta recuperación al amigo José Luis Bandera, ese, por cierto, máximo goleador con 13 tantos del Alaurino. Y la tabla, ya les recuerdo, porque lo tenemos delante, la tabla de máximos goleadores de este grupo en noveno de la tercera división, Murci del Ronda, David, 19 tantos. Un hombre que meta 19 tantos, su club, su equipo, tiene que estar entre los primeros puestos. Sí, por supuesto. Hablábamos también del Club Deportivo Ronda como uno de los equipos más goleadores, y la verdad que el dato del delantero Murci respalda completamente esa cifra de 61 goles a favor esta temporada el equipo rondeño. También tiene muchos goles en contra, que es una de las cosas también que llama la atención. Segundo en la tabla es Babi del Almería B con 17 goles, Óscar del Atlético Malagueño con 16 tantos, Prieto 16 dianas también del Comarca de Níjar, las mismas dianas que ha conseguido Zorroche del Ciudad de Vícar. Y para ir a buscar al máximo goleador del Antequera Club de Fútbol tenemos que ir a Alicante. Sí, la verdad que Enahoro Chundi sigue siendo el máximo goleador del Antequera, con 4 tantos. 6. Y empatado a goles con Alexander también, que ha conseguido 6 chicharitos. Entre los dos, una docenita. Pero fíjense, a estas alturas, y ya Enahoro Chundi lleva ya tiempo retirado de aquí de Antequera y todavía sigue siendo... él y Alexander los máximos goleadores de este Antequera Club de Fútbol. Sorprende porque hemos estado repasando la tabla de goleadores y sorprende que Francis Flores lleve un tantito solamente. Sorprenden pues muchas cosas que han sucedido en esta temporada en el Antequera Club de Fútbol, y lo que dicen también los mentideros de nuestro fútbol, que estamos deseando de que termine esta temporada, porque sí, no se puede hacer una lectura positiva de nada. Bueno, lo único positivo, y es lo que todo el mundo comenta, es que este Antequera Club de Fútbol a día de hoy sea bastante distinto del que inició la temporada en cuanto a la incorporación de los canteranos. Pero sí, las 3 jornadas que quedan, yo creo que todo el mundo, la ansia que se acabe en cuanto antes, incluso en una de ellas descansamos, que no ahorraremos un pequeño sufrimiento. Un mal trago, seguro. En una posible salida, una salida del Maulí. Pero bueno, disfrutar de este domingo con el Huétor Tájara, donde vamos a poder ver un buen partido de los nuestros, seguro. Y por supuesto, dentro de 2 semanas nos visita un aspirante a jugar la liguilla de ascenso, como el Almería B. Bueno, pues ojalá que se pueda ver fútbol, que es a lo que verdaderamente asisten los aficionados a los estadios, donde se disputa el juego del balompié, el deporte del balompié, y por lo menos nos podemos quedar con eso. Va a seguir contando Óscar Mena. Todavía no tenemos la convocatoria. Mañana no va a haber entrenamiento. Como consecuencia, pues Óscar Mena ha tenido que dar la convocatoria de 16 esta tarde. No nos hemos podido enterar, pero seguro que va a estar el guardameta Luis. Ese sí o sí, porque no está Paco Lara, se fue Rafa, efectivamente, pues entonces tiene que estar Luis. Va a estar Juan López, seguro también. Va a estar Pino, porque está deslumbrando este chaval. Y seguro que va a estar también el amigo Bermu y el amigo Jorge, aunque sea dentro de esos 16 convocados. La afición está contenta con eso, David, tú que estás más en la calle un poco y estás también recibiendo pues los comentarios. ¿Hay diferencia entre los comentarios hace un par de meses, cuando es que era todo malo, ahora hemos descubierto esto? Sí, bueno, lo curioso es que también los 5 jugadores que se quedaron del proyecto anterior, del Antequera Club de Fútbol, a día de hoy encajan perfectamente con todos los canteranos que han llegado. O sea, Tete, Francis Flores, Ruiz, Paco Lara, encajan perfectamente en la titularidad y en la convocatoria con los Alex Pino, Bermúdez, Juan López. O sea, ya nadie echa la vista atrás y se acuerda de las incorporaciones necesarias, por supuesto, para completar el proyecto que se planteó a principio de temporada, pero ya nadie se acuerda, ya por dar nombre, de esos Sergio Santamaría, de esos Juanmi, que por lesión o por incomparecencia por decisión de Mena, no están ya a día de hoy en las convocatorias. Bueno, y también leíamos en estos blogs, porque Internet es la ventana abierta al mundo en la comunicación, Carlos García Canterero, que ha salvado al equipo al cual se fue, que bueno, no recuerdo el nombre, pero sí que es en el país guatemalteco. A Guatemala se fue, cogió el equipo último y lo ha salvado en las últimas jornadas y por lo menos no descendió de categoría. Sí, parece que García Canterero tiene suerte en la aventura latinoamericana, aunque aquí en España no le acompaña esa suerte, que fuera si le respalda. Para nada. Bueno, pues vamos a continuar y, bueno, te estábamos diciendo que teníamos patrocinadores, evidentemente, si usted tiene que ponerse a punto, antes estábamos diciendo con el bricolaje, pues hay que tener buena forma física también para efectuar esas labores en la casa, esas labores de electricidad, de poner aire acondicionado y esa historia, pues vaya primero a esto. Acueslava Centro Deportivo y Spa te ofrece todo lo necesario para tu puesta a punto. Piscina climatizada, gym, sala cardiovascular, clases colectivas, spinning, pilates, aeróbic y defensa personal. Relájate en nuestro amplio spa con piscina de hidroterapia, baño turco, sauna y pozo de agua fría. No te lo pienses más, invierte en tu salud. Acueslava Centro Deportivo y Spa, teléfono 952 84 67 82. Pues ya saben, ahí tienen todo lo relacionado para que usted tenga un excelente estado de forma física, con la cual luego ir a Malagueño, primero a Cuadlava, luego va a Malagueño, compra sus brocas, sus taquitos, sus alcayatas y hacer de bricolaje en la casa. Evidentemente también el deporte. David, vamos ya con el calendario que le resta a los hombres de la Unión Deportiva Torcal, que estos creo yo que también están deseosos de que finalice esto, ¿no? Sí, la verdad que un año deportivo en cuanto al futbolístico para olvidar, tanto para el Antequera Club de Fútbol como para la Unión Deportiva Torcal, aún con leve esperanza de salvación, pero bueno, la situación no pinta nada bien. Estadísticamente podríamos decir que le tiene un 10% prácticamente de posibilidad de salvación. Son cuatro jornadas. Y siempre dependiendo de tercero, evidentemente. Sí, sí, claro. No solo depende de sus resultados, que deben contar los cuatro partidos por victoria, tanto en casa como fuera, sino que dependen de la Laurín B, que en este caso es el equipo que cierra, que marca ese grupo de equipos en zona de descenso. Pues vamos ya con ese en resumen que le vamos a hacer de la jornada número 31 en la preferente malagueña. Jornada 31 de la regional preferente malagueña. En un Deportivo Torcal Club de Fútbol va a recibir a la Unidad en un halo de esperanza que tiene de salvar la categoría mañana sábado a partir de las 5 de la tarde. Unión Deportiva Torre del Mar recibe a Las Lagunas el domingo a las 5 y media. Archidona a Laurín B será mañana sábado a las 5 de la tarde. Campillos Cazadores Meja se va a ir hasta el domingo a las 12 de la mañana, misma hora elegida para el partido entre el Rincón y el Club Deportivo Lauro. Carta Malameda, mañana sábado a las 6 y cuarto. Un cuartito de hora después, mañana sábado también 6 y media. Marbella B, Tarabuco, el domingo en horario vespertino a las 6 y media de la tarde. Churriana, Club Deportivo Peñalos, compadre. Y bueno, ya se ha tenido que disputar un partido porque nos ponen aquí, según hemos rescatado, Puerto de la Torre Vélez, que se disputó el pasado miércoles a partir de las 9 y media de la noche. La Unión Deportiva Torcal, que ocupa la penúltima posición en la tabla con 23 puntos, y el que marca, como bien ha dicho nuestro compañero David, esa salvación, el Alaurín B, que es la posición número 14 con 35 puntos. Pues para la próxima temporada vamos a encontrarnos, porque también vamos a ocuparnos de esa próxima temporada, porque hombre, aunque esta haya sido totalmente aciaga, yo lo decía ayer, el fútbol no se va a perder, el balonmano tampoco se va a perder, vamos a estar disfrutando de esas dos disciplinas deportivas en nuestra Antequera una temporada más y más que le seguirán a esta. Y David, ya tenemos un equipo andaluz y malagueño que va a acompañar al resto de conjuntos de la tercera división en la temporada que viene. Sí, prácticamente la totalidad de los equipos esta temporada en el grupo noveno en tercera división eran almerienses en su mayoría, pero el año que viene se suma un malagueño más y el descenso ya matemático de la Unión Deportiva Marbella, que se cae de ese grupo cuarto de segunda B. Y bueno, y posiblemente la incorporación de otro equipo malagueño a ese grupo de noveno tercera división para la temporada que viene, que sea el Alaurín de la Torre de el ex antequerano por antonomasia Richard. El eterno y bravo capitán del Antequera Club de Fútbol, como yo siempre le he dicho, y va a tener su morbito ver enfrentamientos Antequera Club de Fútbol a Laurino la temporada que viene en tercera división y a Laurino Antequera Club de Fútbol. Eso va a estar bien a nuestro amigo y compañero Richard en las filas del Alaurino. Pues también les vamos a relatar rápidamente, porque nos acercamos peligrosamente a las 21 horas, aunque nos quedan 6 minutitos, tenemos cositas que contarles. Lo que se puede ver es la jornada de la regional preferente juvenil, que mañana tenemos noticias. Y tenemos noticias porque va a silbar ese partido un colegiado, un árbitro de la segunda división nacional A, don Mario Melero López, el amigo Mario, que va a venir a arbitrar el partido entre el Antequera Club de Fútbol de esa regional preferente juvenil y el Fuengirola B. Será mañana sábado a partir de las 7 de la tarde. Evidentemente los colegiados de esas divisiones también se encargan de dirigir algunos partidos del fútbol base, sobre todo pues para dar premios también a esos asistentes que les ayudaron en su momento a escalar posiciones dentro del mundo del arbitraje. Mañana Antequera Fuengirola B a las 7 de la tarde, arbitrado por un colegiado de la segunda división nacional A. Y tenemos que hacernos eco también de una noticia que la ha colgado el compañero, el amigo Vicente Ortiz, en su blog, que es futbolmega.blogspot.com. Y es que cuidado, porque la Unión Deportiva Melilla, a pesar, y estamos hablando de la segunda división B en su grupo cuarto, a pesar de haber perdido el liderato, lo puede recuperar, David. Sí, bueno, parece que en los jugados se va a decidir ahora el liderato del grupo cuarto de segunda B. El Águila, en una situación ya prácticamente catastrófica, se condena aún más en esta temporada. Y la Unión Deportiva Melilla, que reclama la expulsión de este grupo cuarto del conjunto murciano. El motivo viene dado por haber incumplido la normativa de competición en cuanto al adeudo de recibo a los árbitros. Lo que, según la normativa, afirma es que tras cuatro partidos donde un equipo no pague a los árbitros, será expulsado de la competición y se le quitarán todos sus puntos obtenidos en la segunda vuelta. Este es el motivo fundamental de la reclamación por parte del conjunto melillense, ya que los puntos que ganaría dicho equipo son dos con respecto al actual líder de este grupo cuarto, el conjunto andaluz, el Granada Club de Fútbol. Actual líder y empatado a puntos a falta de tres jornadas, por lo que si prospera la reclamación, la Unión Deportiva Melilla debería volver a ser líder con dos puntos más que el Granada Club de Fútbol. Y termina ese apunte, esa entrada de blog en nuestro amigo Vicente, diciendo, en fin, nuevo tema, quedará que hablar. Y ojo, que como la Real Federación Española de Fútbol le dé la razón al Melilla, la que se puede liar será gorda, porque recordemos ese partido, ese enfrentamiento de hace escasa fecha, Granada Club de Fútbol, Unión Deportiva Melilla, que ni le dejaron entrar a los periodistas, luego al final sí que tuvieron acceso, pero se lió también bastante gorda en no se televisó, que tenía previsto la televisión autonómica de Melilla televisar el partido, no pudieron, no le dieron permiso, Quique Pina, el presidente del Granada, y madre mía, cómo está el fútbol en esa segunda división B. Cerramos ya, capítulo de fútbol, 20:57, tres minutitos cortos tenemos para comentarles tres cositas de otros deportes. Y con paz de espera en el mundo del balonmano, porque se disputó el último partido el pasado martes con una derrota bastante amplia. De nueve tantos perdieron los de Antonio Carlos Ortega en Logroño. Y el mismo técnico malagueño del Antequera 2010 que va a estar con la base del balonmano malagueño. El técnico del primer equipo del Antequera 2010, Antonio Carlos Ortega, ha mostrado tradicionalmente su apoyo a todas las iniciativas de trabajo con las categorías inferiores, ya no solo del propio club, sino de distintos estamentos e instituciones. En este caso, el entrenador del conjunto antequerano, que ocupa actualmente la novena posición en la tabla clasificatoria provisional de la Liga Sobal, es noticia porque va a tomar parte la próxima semana, concretamente el martes 27, en la sesión de entrenamientos incluida dentro del plan de tecnificación que la delegación malagueña de balonmano celebra en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena todos los martes, y con chavales y chavalas en edades infantiles. Antonio Carlos Ortega va a estar pues corrigiendo algunas cositas técnicas y tácticas a esos futuros astros del deporte del balonmano. También otra noticia, porque mañana, precisamente a partir de las 10 horas, mañana sábado, se va a ver, 150 participantes van a tomar parte. Mañana sábado, 24 de abril, a partir de las 10 de la mañana, Circuito Provincial de Karate 2010, que va a tener como escenario, como decimos, nuestro Argüelles, nuestro mágico Argüelles de Antequera. En el mismo participarán karatecas de edades comprendidas entre los 4 y los 18 años en las modalidades de kata y kumite. Y la última que les damos, porque ya están a punto de sonar las señales horarias que nos digan que ya el tiempo deporte ha finalizado en Radio Torcal. El domingo Antequera se sube a las dos ruedas en el Día del Pedal. 25 ediciones ya del Día del Pedal, que es una prueba no competitiva, pero que todos tenemos que asistir con esa bicicleta para recorrer nuestra bella Antequera a lomos de ese vehículo que se mueve con la fuerza humana. Un saludo ya de su locutor de cabecera, próxima retransmisión a partir de las 5 menos cuarto de la tarde el próximo domingo desde nuevo en el Estadio El Maulí, Antequera Club de Fútbol Huétor Tájar. David, allí estaremos, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, estaremos allí. Recuerden que Barroso y el Antequera y Barroso se enfrentan en los jugados el próximo lunes. Hasta aquí ha llegado la semana en Antequera Suda. Un saludo de su locutor de cabecera a otro de nuestro compañero y amigo David Sierras. Sean muy felices, pasen muy bien el resto de la jornada y que les aproveche. y bajo el portal esperó en la estera donde yacía. Con su moneda el hijo mayor...